Muy buenas noches, queridos hermanos centinereros. Sean todos bienvenidos a este programa número 87 de El Centinela, un programa de heavy metal que, como ya es costumbre, saben, pueden encontrar todos los jueves a partir de las 22 horas mediante la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Díaz Walter, acompañado siempre por mis secuaces y amigos Carlos Ventura y Alejandro Solignac. Entre los tres vamos a intentar ofrecerles dos horas del mejor heavy metal del mundo. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde, además del arte de tapa de los discos que van a sonar cada jueves aquí en El Centinela, van a encontrar también el chat del grupo, en donde los invito a que puedan dar sus opiniones, sus pareceres sobre los discos y los temas y los grupos que suenan en El Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde lo que van a encontrar siempre va a ser el arte de tapa de los discos que suenan en cada programa. Más de 1200 bandas han pasado ya por El Centinela. Así que bueno, dicho esto, vamos entonces a dar comienzo al programa número 87, rememorando un disco que salió editado el 26 de noviembre del año 2002 bajo el nombre Twilight of Humanity, con la firma de la agrupación americana Sandele. Este cuarteto, orientado hacia el heavy power metal, formaba en esos años con Anthony Maglio en guitarra, T.W. Durfee en segunda guitarra y teclado, Bob Delmeni en batería y George Salitis en bajo y voz, a quien anteriormente a Sandele pudimos escuchar en los también americanos Gothic Knight. En total tienen publicados 5 discos y Twilight of Humanity es su segundo disco y fue editado mediante el sello alemán Lamp Music, recibiendo una distribución más que modesta y fue bastante bien promocionado. En relación con sus contemporáneos, Sandele comparte cierto nivel de similitud con el tono general y el tenor del power metal de principios del año 2000, con una labor vocal a cargo de Salikis que lo colocan entre la fama de Joachim Gans de Hammerfall y los días de juventud del gran Geoff Tate de Queensrÿche, apoyado por supuesto por una base contundentemente firme de bajo y batería y los riffs aguerridos a cargo de Mr. Love. Quizás la característica más distintiva de Sandele era su tendencia hacia las composiciones prolongadas y las narraciones elevadas, que alimentan un enfoque épico, por ejemplo, en Manowar, combinados con una atmósfera un tanto más oscura. Aunque han sido una fuerza semiprolífica dentro del mundo del power metal durante 25 años, Sandele continúa estando en el lado menos conocido del espectro. Los escuchamos con el tema The Cycle, de esta gran obra llamada Twilight on Humanity. Comenzamos El Centinela número 87 de la mano de los americanos Sandele. Oh, no. historia de los australianos Taipan comienza en Melbourne en 1978, adoptando primero el nombre de Storm y cambiándolo a Taipan en agosto de 1981 durante la grabación de su EP debut Breakout, debido a problemas de derecho de autor internacionales. Formados como trío con Ren Parisi en batería, Emilio Zarpa en bajo y voz y Dave Serafa en guitarra, se separarían originalmente en 1987 después de que Emilio Zarpa se fuera sin lanzar un álbum. Hasta 1987 fueron dirigidos por un tal Alex Telman, volviendo a reunirse su formación original en el año 2007. Su disco debut tuvo lugar recién ese año, se llamó Stone Witch y se lanzó en forma independiente. Tres años después, en el 2010, llegaría su segundo trabajo, Flame Thrower. Le seguirían Metal Machine, editado el 26 de abril del 2013 bajo Killer Metal Records, y finalmente llegaría Night Visions, su último álbum, editado el 19 de octubre del año 2018, también en forma independiente. Y aquel primer EP de 1982, Breakout, cuya producción es ruidosa, animosa y sin disculpas, cuatro temas que irradian vigor con un tempo acelerado y trascendental, con un cierto aroma a la New Wave of British Heavy Metal, vamos a escuchar el tema que le da nombre a dicha placa. Suenan los Taipan desde Australia. Suena en el Centinela Breakout. Power metaleros Nostradamus, con raíces en Gotemburgo, Suecia, fueron una poderosa banda hoy separada, formados en 1998 y que estuvieron activos hasta el año 2010, con una formación final que contaba con los violeros Jack Fredden y Leonard Spetch, el bajista Thomas Antonsson, el baterista Esko Solow y Freddy Persson en voz. Tienen una discografía que incluye 6 discos, su álbum debut data del año 2000 y se llamó War of Nostradamus, y luego le sucederían The Prophet of Evil del año 2001, The Dear Prophecy del año 2003, Hellbound del año 2004, Pathway del año 2007 y finalmente Illusions Parade, editado a mediados del noviembre del año 2009. De su disco debut, War of Nostradamus, un trabajo con canciones de ritmo rápido, muy pegadizas, pero que varían desde composiciones directas hasta algunas más complejas, tocados con mucha energía, particularmente noto como muchas bandas del género influencias en Halloween y Gamma Ray, fundamentalmente. Vamos a escuchar entonces el tema The Vision, power metal de lujo en el Centinela con los suecos Nostradamus. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Fox Rock, tu radio. Bienvenidos, centinelas. Soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque de bandas que cantan en castellano. Los Piratas de las Diagonales, así se hacen llamar los Electric Morgan, banda de thrash metal argentina oriunda de la ciudad de La Plata. Formados en septiembre del 2001, acaban de lanzar el pasado 14 de mayo del 2023 sus primeros tres singles adelanto en formato digital en las redes sociales, de los que será su primer larga duración a lanzarse en este año 2023. La banda está compuesta por Fabro Facata en batería, Mati Salazar en voz, Nico en guitarra, Russo en guitarra y coros y Tano en bajo y coros. El disco debut contiene 8 temas y fue grabado en la ciudad de La Plata entre abril del 2022 y febrero del 2023 en los estudios Black Door y en 1 y 44 Home Studio, donde se realizó la mezcla, el mix y el máster por Jorge Berruet. El arte de tapa y los bocetos, como el arte conceptual, están a cargo de Javier Ramírez y el arte final por Juan Marcelo Rondó. Escuchamos el tema Bandera Negra. Hola, soy el ruso guitarrista Electric Morgan. Quiero agradecer especialmente a todos los del programa El Centinela y a todos los que están del otro lado también escuchando, haciendo el aguante a todas las bandas under. Acá les va el primer corte de nuestro primer larga duración. Esto es Bandera Negra. Bandera continuamos con las bandas que cantan en castellano. Zagar es una banda colombiana que nace a finales del año 2006 del interés de sus fundadores por hacer una banda de heavy metal más contemporánea, utilizando como apoyo diferentes estilos para no encasillarse en el sonido clásico ya expuesto. Los músicos y el compositor de Zagar están influenciados por el metal europeo y sudamericano, así como diferentes ritmos ajenos al metal, creando así una combinación única, itinerante, entre lo comercial y lo underground. El proyecto se caracteriza por sus letras con fuerte contenido social y personal, razón por la cual tiene una gran acogida por parte de los diferentes públicos. Otro punto del éxito y de la acogida de la banda se debe al hecho de cantar sus temas en español, lo cual acerca al público a sus líricas, además de que pueden enriquecer las letras por el amplio glosario del que consta el idioma castellano, y por estar conscientes del compromiso que tienen como colombianos y con la difusión del idioma. Los músicos de Zagar hacen un gran énfasis en la puesta en escena, pues es allí donde pueden expresarse, mostrar la fuerza de la banda y el carisma de sus integrantes. La relación con el público dentro y fuera del escenario muestra el profesionalismo y compromiso que Zagar tiene con la música, siendo conscientes que el público juega un papel muy importante en la vida musical de un artista. Los integrantes de Zagar han hecho un gran trabajo para darle a la banda un carácter profesional, alternando con bandas internacionales como Barón Rojo, Guerra Santa, La Resistencia, Saratoga y Avalanche. También se dieron a la tarea de crear su propio festival, el Zagar Fest, cuya primera edición en diciembre del 2009 tuvo como invitado especial a la banda revolución del heavy metal español, Warcry, con una sorprendente asistencia de más de 2.000 personas. Y en su segunda edición, en diciembre del 2010, como invitados especiales tuvieron a Lujuria y a Obús, también de España. Los músicos que grabaron el primer larga duración fueron Ricardo Pulido en guitarras, quien falleciera en el 2012, Andrés Alzate en guitarra líder, Miguel Romero en teclados, Beto El León en voz, Harry Ávila en bajo y Cristian Martínez en batería. De su primer disco, Un Pasado Infernal, editado en el 2012, escuchamos el tema Taz Trash Thrash. Hola, ¿qué tal? Soy Beto, vocalista de Zagar. Un saludo desde Bogotá, Colombia, a todos los oyentes de El Centinela. Quiero dejarlos con este tema Trash Trash Trash de nuestro disco Un Pasado Infernal. ¡Saludos! Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitás. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar. Domingos, de 18 a 20 horas. Por Vox Rock. Te esperamos. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Estás escuchando Vox Rock. El espacio dedicado al doom metal de todos los jueves en el Centinela está dedicado hoy a la presentación de una banda que proviene de Äänekoski, una ciudad industrial ubicada en la región de Finlandia Central. Allí, en 1995, se formaron los Minotauri, brevemente llamados Minotaur, bajo cuyo nombre llegarían a grabar dos canciones, I Am a Ghost y Shores of My Childhood, en 1995. Posteriormente llamados Minotauri, esta banda, cuya temática en las letras trata sobre la muerte, el horror, la miseria, el sexo y la injusticia social, está oficialmente separada y llegó a grabar dos EP, tres discos en vivo y dos discos en estudio. Su debut fue el homónimo Minotauri, disco editado el 17 de diciembre del año 2004 bajo el sello italiano Black Widow Records, y el 18 de abril del 2007 llegaría su sucesor llamado simplemente Two. Trabajo este editado mediante el sello finlandés Fireroom Music, hoy cerrado. Minotauri es doom metal de la vieja escuela en la línea de Pentagram, Pagan Altar o Witchfinder General, y estaban formados por Tommi Pakarinen en bajo, Vilhami Kinenunen en batería y Ari Honkonen en guitarra y voces. Encontramos un fuerte toque New Wave of British Heavy Metal con riffs casi maravillosos y melodías poderosas con un sonido muy duro y denso. Desde los oscuros senderos de ultratumba al Centinela llegan los finlandeses Minotauri con el tema Black Chakras, que pueden encontrar en su álbum debut, el homónimo Minotauri, del año 2004. We'll be right back. En Bremen, Alemania, tendría lugar la aparición a mediados de 1983 de una banda de heavy metal tradicional a la vieja escuela, cuyo nombre era Sweet Cheater. La banda hoy se encuentra separada y algunos miembros de la misma formaron luego la agrupación Secrecy, luego de que se separaran justamente entre 1986 y 1987. La banda, formada con Andy Müller-Jones en el bajo, Manny Messica y Nick Sebastian en guitarra, Björn Barsten en voz y Alex Sasso en batería, quien fallecería a los 47 años de edad en noviembre del año 2014. Sweet Cheater grabó solo un disco, al que tituló Immortal Instant, con 9 temas en 1986 mediante el sello alemán Flame Travel. En aquel año las bandas alemanas todavía no habían logrado consolidar su identidad, tocando en una vena fuertemente inspirada en la New Wave of British Heavy Metal, y Sweet Cheater no fue la excepción. Y teniendo en cuenta la atmósfera oscura, las sesiones rítmicas y los furiosos riffs que abundan en el disco, diría que una de sus máximas influencias fueron sin dudas los icónicos Satan. Un disco enérgico, con mucho de speed metal y un equilibrio justo entre la melodía y la agresividad. Immortal Instant es un gran disco que debería haber tenido un mayor reconocimiento, no lo tuvo, pero el Centinela tratará de reivindicarlo esta noche para muestra el tema Immortal Instant Parte 2. Disfrutamos a los teutones Sweet Cheater. Yeah. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Buenas noches, Centinelas, soy Charlie y abrimos un nuevo capítulo dentro de los caminos más complejos del universo del heavy metal. Y para abrir este bloque vamos a ir al año 1992, en donde se formarían en la ciudad brasilera de Minas Gerais la banda Astrak. La movida brasilera siempre se destacó por dos corrientes, que sumaron muchas bandas y dieron varios discos de gran importancia, como lo fueron el thrash y el heavy metal tradicional. Los Astrak optaron por la primera opción, pero sumando elementos a su música para tratar de ir más allá en cuanto a sonido y originalidad. Por lo que podemos definir a la banda como de thrash técnico, con riffs agudos y cortantes, respaldados por su destreza en lograr melodías y caminos intrincados, que se elevan con las voces dramáticas y desgarradoras que nos harían acordar un poco a la banda Atheist. La banda se conformó con Leo Shorter, que en guitarra y voz, que fue el impulsor y hasta el día de hoy único miembro que sigue con la banda, Enrique Magliolo en bajo y Julio Magliolo en batería. Y esta fue la formación que dio hasta ahora su único disco, llamado Concrete Visions, del año 2000. Y de este disco ya suena en el Centinela el tema Ad Eternum. We'll be right back. formados exactamente en 1986 en Zurich por el guitarrista Reinert, quien fue integrante en los primeros días de Coroner, los Lunacy transitarían un camino similar a sus compatriotas más conocidos del movimiento progresivo. De los tres discos de estudio de la banda, nos vamos a situar en su segundo trabajo llamado Believe, del año 1993, el cual lo integraron Roger Nasty en voz, Reinert en guitarras, Dir en bajo e Ivan en batería. Los Lunacy eran una banda de thrash técnico progresivo con muchos riffs intrincados, una base con ritmos cambiantes y contundentes, con aires por momentos a los bobos canadienses y poniendo sonidos con toques de jazz en algunos pasajes que uno no esperaría y hasta ciertos toques de psicodelia que desconciertan a pesar a qué camino nos pueden llevar. Y si de locura hablamos, en este tercer disco tenemos un cantante tan histriónico como talentoso y que en sus letras nos trae temáticas tan absurdas o raras, si se quiere, como su amor por las papas fritas, de transformarse en un probador de medicamentos experimentales o ser un producto de la fecundación artificial y no saber qué hacer con su vida. Los Lunacy solo sacarían tres discos de estudio, pero se separarían en el año 2016 y su locura compositiva como su talento son de esa especie de bandas raras pero interesantes que se merecen escuchar cada tanto, como lo vamos a hacer nosotros con su tema Who Is This Way, de su disco Bleed del año 1991. We'll be right back. amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Box Rock, mucho más que puro rock nacional. Bueno, antes de continuar disfrutando de la mejor música del mundo, que es el heavy metal, quiero comentarles a todos que la mayoría ya sabe, van a poder encontrar este programa del Centinela y todos los que conforman esta tercera temporada del mismo en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y van a encontrar, además del Centinela, la posibilidad de disfrutar de otros programas siempre referidos al heavy metal a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país, como así también en algunos países hermanos. Siempre van a tener a su disposición escuchar muy buena música, en lo posible rodeado de buenos amigos y siempre tomando alguna bebida fresca, a elección, por supuesto. Así que bueno, aclarado esto, vamos entonces a continuar disfrutando de más heavy metal aquí en el Centinela y por la Box Rock. Alemania nos ha regalado a lo largo de su historia grandes exponentes dentro del power metal. Nombrar a los más representativos del género creo que a estas alturas está de más. Solo diré que los hubo variados y con trayectorias disímiles a lo largo de muchos años. Uno de los guitarristas que mucho ha hecho por el género es sin dudas Viktor Smolky, quien tras su salida de Rage se le ocurrió formar a los Almanac, una banda que con su poderoso y ganchero power metal ha editado hasta la fecha tres grandes e interesantes obras: Tizard en 2016, Kisslayer en 2017 y Rage of Death en el año 2020. Los Almanac actualmente forman con su mentor Viktor Smolky en guitarra, teclado, piano, sitar y violonchelo, Tim Rashid en bajo, Kevin Cotten en batería y Patricio Zul y Janet Marchevska en voces. Para el año 2016, cuando largan al ruedo Tizard el 18 de marzo mediante Nuclear Blast, la formación era otra e incluía, además de Marchevka, a David Redman de Black Age, Pinkin 69 y Tank, y a Andy Frank de Brainstorm en las voces. Este álbum se sustentaba en el concepto temático sobre la figura de Iván el Terrible, así como historias de la Rusia zarista. Una oda al metal sinfónico de power de primer nivel, con feroces solos, mucha técnica y maravillosos coros, que resumen en una calidad sonora apabullante, sin exagerar. Un disco muy recomendable que deparaba un brillante puntapié inicial en la carrera de los Almanac, otro golpe de efecto del gran Viktor Smolky. Disfrutamos de Self-Blinded Age, corte que nos trae al gran Andy Frank en la voz. Damas y caballeros, con ustedes, Almanac. Dentro de lo que pasamos a llamar metal de culto, los Torture, californianos ellos, se hicieron notar en los 80 puro thrash metal. Formados en 1986 en El Paso, Texas, a principios de 1987 lanzarían un EP debut al que llamaron Terror Kingdom, que incluía 5 desquiciantes temas bajo el aura protectora del sello mexicano Beta Records, hoy desaparecido. La formación que grabó este EP contaba con Derek Gunther en bajo, Joey Robinson en guitarra, Tom Hicks en voz y guitarra y Jerry Norland en batería. Este EP solo salió en formato de vinilo de 12 pulgadas. En 1989 la banda lograría cristalizar su viejo sueño y editaría lo que sería su único larga duración, Storm Alert, bajo el sello inglés Metalcore, también desaparecido. Torture tuvo dos etapas bien definidas y aún hoy se mantienen activos. La primera entre 1986 y 1991, y la segunda comenzaría en el año 2004 y se mantienen activos hasta el día de hoy. Torture es adrenalina pura, mezclando el aliento simplistamente pegadizo de Venom con el énfasis visceral de Warfare. De su EP debut, Terror Kingdom, un disco intensivo de thrash directo al mentón, suenan esta noche con el tema Into the Darkness. People today. todos sabemos lo que representa la New Wave of British Heavy Metal en la historia y el recorrido del metal a lo largo de las últimas cuatro décadas. Las grandes bandas que han hecho grande al heavy metal salieron de este movimiento que surgió a mediados de los 80 en Inglaterra. Los británicos Touched no tienen la fama de Maiden, Judas, Motorhead o Def Leppard, pero tuvieron un interesante y breve paso por los senderos del metal pesado. Se formaron en Lancaster, una ciudad ubicada en Lancashire, en el noroeste de Gran Bretaña, en el año 1983, con un line-up que incluía a Mark Caffrey en bajo, Martin Schofield en batería, John Hull en guitarra y Ronnie Wolstenholme en voz. Con esta formación graban y editan Back Alley Vices, su álbum debut en 1984, mediante el sello local Ebony Records. Para 1986 lanzarían su segundo trabajo, llamado Death Row, con la misma formación que su disco anterior y por el mismo sello. Metal tradicional con un sonido que me recuerda vagamente a los primeros tiempos de Iron Maiden, cuando Paul Di'Anno era el frontman de la doncella. Todo mezclado con un toque de glamour norteamericano de principios de los 80. Vamos a escuchar a los británicos Touched con un tema que abre su segundo disco en 1986, Death Row. Suena en el Centinela, Breakpoint. Sábados estén cargados de rock, depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Buenas noches, Centinela, soy Charlie y llega nuevamente al programa El Bloque Conceptual. Hoy es el turno de Abigail de King Diamond del año 1987. Después de un disco solista de gran nivel como lo fue Fatal Portrait, Kenny y los suyos irían por más y se aventurarían en un disco más pretencioso y en este caso conceptual. El disco prácticamente es una obra literaria de terror salida de la mente de su líder, el cual sería secundado en lo musical por el aporte fundamental de su banda y en especial por el guitarrista Andy LaRocque. El trabajo contiene increíbles voces superpuestas, coros casi teatrales con agudos acompañados por un sonido oscuro pesado y en la línea del heavy metal tradicional, y con solos memorables que nos darían un clásico atemporal. Todo esto complementándose con una historia tétrica y brillante que le valdría más adelante a King el apodo del Edgar Allan Poe del heavy metal. La formación del disco que grabó esta obra, además de los ya nombrados, fueron Michael Danner en guitarra, Timmy Hansen en bajo, Mikey D en batería y Roberto Falcao en teclados. ¿Y de qué trata Abigail? La historia comienza en el año 1777 con el relato de un funeral en donde están enterrando a una niña ya muerta, que era en verdad un ser demoníaco. Años después, ya en 1845, un personaje llamado Jonathan Laffey y su esposa Miriam Natias se dirigen hacia una mansión la cual heredan, pero que los habitantes de la región temen y maldicen. En su camino se cruzan con siete jinetes oscuros y uno de ellos se le acerca y les dice: váyanse o de lo contrario 18 serán 9. Pero la pareja no logran entenderlo, se ríen, no le hacen caso y siguen su camino. La pareja arriba a la mansión que se encuentra abandonada. Al llegar creen ver una sombra moviéndose cerca de las rejas que rodean a la mansión. Al entrar, esta por dentro estaba como también sus muebles, intactos, como si jamás hubiese pasado el tiempo ahí dentro. Al prender los candelabros, pareció que la casa empezaba a respirar, como a revivir y sin percatarse que la sombra que creyeron ver estaba detrás de ellos. Después de un largo viaje y cenar algo, la pareja se fue a su alcoba, y en medio de la noche Jonathan empezó a sentir que el dormitorio se enfriaba cada vez más, a pesar que los leños del hogar seguían ardiendo. Es ahí que aparece un espectro que dejaría pálido a Jonathan, mientras Miriam dormía profundamente. Este le dice que es su ancestro, que no se asuste. Él se hace llamar el Conde Laffey y le pide que lo acompañe para saber la verdad, la cual se encuentra en el sótano de la mansión. El espíritu del conde le cuenta que 70 años atrás, un 7 de julio de 1777, su esposa iba a dar a luz una niña, pero él descubrió que era producto de una infidelidad de su esposa. Totalmente fuera de sí, tira a su mujer de la escalera, asesinándola junto con su bebé, quemando el cadáver de su esposa, para después momificar a la pequeña enterrándola debajo de la casa, bautizándola como Abigail y maldiciéndola para que descanse en pena. El conde le advierte a Jonathan que si no mata a Miriam, caería en desgracia. Llegamos a la mitad de la historia y también del disco. Suena ahora con nosotros A Mention in Darkness. We'll be right back. Al otro día, después de este sobrenatural encuentro, a lo lejos en una iglesia abandonada, empiezan a sonar inexplicablemente las campanas de la misma. La vegetación de la región empieza a morir, y dentro de la mansión un olor a pudrición empieza a invadirla. Es en este momento que Jonathan ve una cuna de un bebé balanceándose en el aire y horrorizado llama a Miriam, a la cual le invade el terror. Los presagios de muerte ya se hacen presentes. Al amanecer del día siguiente, Jonathan despierta y ve que el embarazo de Miriam creció a una velocidad inusitada y siente que el terror invade su cuerpo. Miriam lo ve y canta una canción para dormir, mientras balancea la cuna que se encuentra flotando en el aire. La mujer empieza a hablar en diferentes idiomas y con una mirada diabólica le dice: "Estoy teniendo a nuestro hijo, amor". Miriam ya estaba poseída por Abigail. Jonathan se da cuenta de la posesión y entiende que ahora, que 18 es la edad de Miriam y 9 es la gestación de un ser humano en un vientre, es decir, el origen del mal, los números que le habían comunicado, los jinetes oscuros. Es así que le habla a Miriam tratando de que la escuche y también increpa a Abigail para que ésta deje el cuerpo de su esposa. Abigail le dice: "Ahora yo controlo el cuerpo de Miriam". Miriam vuelve por un momento en sí y le dice: "Tienes que tirarme por las escaleras, porque es la única solución". Abigail vuelve a poseer a Miriam y Jonathan trata de engañarla y le propone ayudarla a nacer en el lugar donde yace su cuerpo, en el sótano de la casa. Así en el camino poder tirarla por las escaleras. Jonathan y Abigail van directo al sótano. Es la oportunidad que él va a tener para empujarla y que caiga por las escaleras. Pero esta desaparece de su vista y es él quien termina siendo empujado y muriendo al instante producto de la caída. Una vez en el sótano, el parto se produce y el dolor extremo mata a Miriam. Y antes de morir, ve dos ojos diabólicos color amarillo saliendo de su vientre. Es en ese preciso momento que aparecen los 7 jinetes oscuros, que la encuentran terminando de devorar el cuerpo de Miriam. Los jinetes la capturan y la llevan a la capilla del bosque, y en una ceremonia meten a Abigail en un ataúd para enterrarla viva, clavándola dentro del mismo con estacas de plata. Una estaca en cada brazo y pierna, otro en las rodillas y finalmente uno en su boca, para encerrar en su tumba y dar fin con todo el mal que pueda traer este ser diabólico. Cerramos el bloque con el tema The Possession del disco Abigail de King Diamond de 1987. We'll be right back. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Si tenés una banda de rock o de blues, mandanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Llega ahora el segmento del thrash y el death metal en el Centinela. Hoy me encuentro de viaje aquí en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Un estado que no es el más metálico, pero sí, esta ciudad es la madre de la Florida Death Metal. Florida Death Metal es una escena regional y subdivisión de estilos del death metal. Algunos de los grupos de death metal más pioneros y más vendidos surgieron en Florida, especialmente en el área de Tampa Bay. Como resultado, Tampa es conocida extraoficialmente por muchos fanáticos del death metal como la capital del death metal. La escena se unió a mediados de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990 en torno a la producción de bandas como Death, Nasty Savage, Desire, Monstrosity, Morbid Angel, Atheist, Obituary y otras. El productor Scott Burns y el estudio Morrison Recording también fueron fundamentales en el desarrollo y popularización de la escena de Florida. Algunas bandas que se originaron fuera de Florida, como Malevolent Creation y Cannibal Corpse, se mudaron al estado para participar en esta floreciente escena. Las bandas de Florida presentaron un enfoque más técnico para los sonidos del death metal en evolución, un estilo que se extendió más allá de los confines del estado y algunos fueron fundamentales en la creación del subgénero del death metal progresivo. El género death metal en su conjunto, incluido la escena de Florida, disminuyó en popularidad en la segunda mitad de la década del 90, pero muchas bandas dentro de la escena de Florida persistieron y la escena resurgió en popularidad en las décadas siguientes. Pero pasemos primero a otro de los géneros que hay en la ciudad, el thrash metal, cerveza, órganos reproductivos de las mujeres e instrumentales de 8 minutos. ¿Qué podría ser más metal que eso? Todo eso y más se explota en el álbum debut de Riptorn, con sede aquí en Tampa. Open Your Sear Air de Riptorn es del 2018 y es una banda autodenominada Stoner Trash, ideal para los fans de Municipal Waste, Skeleton Witch y Tentacious D. Open Your Third Air tiene 10 pistas, abre con una interesante introducción de batería que rápidamente se rompe en una mezcla de thrash de toda la banda. La segunda canción del álbum es donde despegan las cosas buenas. Algunas letras humorísticas se encuentran con un fantástico trabajo instrumental para mostrar realmente lo que Riptorn tiene que ofrecer. Este disco definitivamente muestra más del lado thrash de Riptorn, que se fusiona con el hardcore, que con el stoner. El cierre del álbum está a cargo de una obra maestra de 8 minutos, como cualquier banda de metal debería, con excelencia instrumental y dejándonos rogando por más. Los guitarristas Brad Jones y Ben Salzerberg establecieron una experiencia placentera a lo largo de todo el disco. La mitad de las pistas del álbum terminan con un tentador solo de guitarra y el bajista, Ken Gugen, también recibe una mención por su habilidad por poner algunas líneas de bajo contagiadoras con algo de sabor agregado allí. La batería y la voz no son nada innovadoras, pero hacen su parte para agregar la experiencia. El tema que escucharemos se llama Drink a Fifth, Split the Fifth. Continuamos en el Centinela desde la ciudad de Tampa, en los Estados Unidos, ciudad que se conoce como la capital del death metal. Más de 7 años después del día de su lanzamiento, el disco de los oriundos de esta ciudad, Brutality, llamado Sea of Ignorance, sigue siendo un disco digno de contemplar. Entre 1996 y 2016 se extienden 20 años de cambio, conflictos y cambios de formación. Pero una cosa sigue siendo la misma. Brutality todavía tiene la aptitud y la destreza para crear un gran death metal. No vería Sea of Ignorance como una crisis de la mediana edad, algo que sugiere debilidad y falta de confianza en sí mismo, pero como algo que muestra al mundo del metal que no se los olvida. Si bien este lanzamiento no es perfecto, lo miro con aprecio porque algunos de los viejos maestros del sonido del death metal de Florida todavía están produciendo música. Todos los miembros están disparando a toda máquina cuando se trata del ritmo que Brutality establece en Sea of Ignorance. El disco no suena como veteranos cansados, sino más como una fuerza eterna de poder. El tecnicismo y la velocidad tampoco parecen ser términos extraños para Jeff Akres y su equipo de demolición. Canciones como Fatal Cure poseen esos patrones de bombo de ametralladora clásicos de Tampa, junto con ritmos explosivos que a algunas bandas les encantaría traer a la mesa hoy en día. Esto, por supuesto, se cumple con la guitarra y el bajo arrolladores y rápidos, que tienen un buen gusto que los grupos de death metal clásicos y sus lanzamientos más recientes no han visto en mucho tiempo. Para un grupo de veteranos del death metal, Brutality posee un grado considerable de tenacidad y fuerza que los grupos más jóvenes de hoy en día envidiarían. Este disco es un triunfo para esta banda en particular, dada su historia de conflictos y cambios de formación. Han sacado en el 2018 y en el 2022 un EP y compilados con algunos temas más nuevos, pero valía la pena darle una oída a este material que marcaba su regreso en el año 2016. Me despido entonces desde aquí, desde Tampa, la tierra del death metal en los Estados Unidos. El tema que escucharemos es Sea of Ignorance. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola, soy Juan Acosta y seguimos escuchando Vox Rock, la radio del rock. Bueno, antes ya de ingresar al último bloque de esta noche, siempre referidos a las novedades, les quiero recordar a todos que ni bien culmine este Centinela número 86, Alejandro siempre va a tener la deferencia de subirlo en su totalidad a nuestra página de Facebook mediante nuestra plataforma de iVoox. Ustedes ingresan ahí y van a poder disfrutar nuevamente el Centinela, si es que ya lo han escuchado, y aquel que no tuvo la oportunidad, ahí tienen la opción metiéndose en el grupo, cliqueando, y ahí van a poder ver un poquito de qué trató la cosa. El agradecimiento, como siempre, a Alejandro por sus servicios, y a partir de ahora solo cabe disfrutar más heavy metal con las novedades en el Centinela y en la Vox Rock. Comenzamos el bloque de novedades, y este que vamos a presentar, la verdad, en lo personal me causa una gran alegría, ya que el querido Paul Di'Anno, aquel legendario vocalista de los primeros discos de Maiden, tiene nuevo grupo. El mismo se llama Warhorse y lo presentó allá por mayo del año pasado. La cuestión es que la banda tiene todo listo para su esperadísimo álbum debut. El título del mismo será Warhorse, disco que contendrá 9 temas con la firma del grupo y 2 versiones, Precious de Depeche Mode y Tequila de The Champs. Warhorse ya lanzó los singles Stop the War y The Dove's Meeting, y hace unos días se conoció el tema Warhorse, el cual disfrutaremos a continuación. A Paul lo acompañan los guitarristas y compositores croatas Rvoje Madiraka y Ante Pupasic. Sin dudas, uno de los regresos que más felicidad nos dará seguramente la grey metalera, porque Paul Di'Anno está de vuelta y haciendo música, dejando atrás el calvario médico que ha sufrido durante casi una década. Damas y caballeros, con ustedes lo nuevo de Warhorse. Ya se presenta en el Centinela, escuchamos el tema homónimo Warhorse en el Centinela número 87. llegamos al final de este episodio número 87 del Centinela, aquí por la Box Rock, con la presentación del segundo y flamante nuevo disco de los americanos Phantom Witch, cuyo nombre es Forced to Worship, y que salió al ruedo el pasado 4 de junio, muy pocos días atrás, en forma independiente. Este disco es el sucesor de su álbum debut, Dead As We Know It, del año 2019. Phantom Witch es una banda oriunda de Salinas, California, y la conforman Eric Jacams Hernández y Travis Ochoa en guitarra, Q Minor en batería, Mateo Ramos en bajo y Zach Cox en voz. De este, su segundo disco, Forced to Worship, suena el tema Psychogenic Death. Y con los americanos Phantom Witch bajamos la persiana y nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando el sacerdote del metal nos devele un nuevo vigía del heavy metal, aquí por la Box Rock. Como les digo siempre, tengan una gran semana, buena vida, escalofriantes sueños y muy buenas noches. Yeah.